se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Sebastián Catalano, Ricardo Sammelband. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z, son las 10 de la mañana. Hoy es lunes y hasta las 11 vamos a estar hablando un poquito de tecnología, un poquito de negocios, un poquito de responsabilidad social empresaria, un poquito de muchas cosas. Mi nombre es Ricardo Sammelband. En este momento, frente a mí, frente al micrófono, está la señorita Yamila Betty. Diga hola, señorita Yamila Betty. Hola, señorita Yamila Betty. Perfecto. La señorita Natalia está del otro lado del vidrio. Y después está el señor Sebastián Catalano, que no está. Está, pero no está. Sería como... Está, pero no está. ¿Está acá? No. No. ¿Está en la Argentina? Tampoco. Está con nosotros apoyándonos en este momento, por supuesto. Moralmente, cuando no físicamente. ¿Por qué? Porque está el señor Sebastián Catalano en Estambul. Lejos. Se fue a Turquía, tenía que resolver unos temitas, unas inversiones que está haciendo. No diga así porque lo van a detener en el aeropuerto y no lo van No, nunca más. Nunca ha tenido ningún problema, nunca le han probado nada. pero el señor Sebastián Catalano está, decíamos, en Estambul y bueno, ahí, qué sé yo, tenía que hacer unos temas, ahí, viste. O sea que no fue a votar. De hecho, me consta que fue a la comisaría próxima a su domicilio para hacer la denuncia correspondiente. Bien. Para avisar que efectivamente no iba a votar ayer. Está muy bien. ¿Votó usted? Yo no voté porque no figuro en el padrón electoral, señor. No tengo más para agregar. ¿En qué sentido me lo dice? Yo no figuro en provincia, no figuro en capital, como que no existo en el sistema. Pero ya votaste alguna vez. Sí, por supuesto. Así que he hecho el reclamo y... Y me dejas pasmado. Sí. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, tuve que acompañar a votar a mi familia para como canalizar un poco. Y después me vi todas las votaciones de mi casa. Y ahora reclamar, ¿qué voy a hacer? Me queda otro. Bueno, aunque sea para poder votar en octubre. Claro, en octubre sí. Es un derecho. A mí me gusta votar. ¿Usted cómo vivió la jornada electoral? Fantástico. Fui normalmente... ¿Mucha cola? No. En mi caso, no. Yo llegué y estaban en la escuela donde yo voté, estaban hacia cola afuera y adentro, al lado de cada mesa, había 10 sillitas como para que no se apelotonara la gente adentro. Y ¿fue temprano a votar, Ricardo? Fue temprano. Normalmente voy a la tarde y esta vez no. Dijeron que vaya temprano la gente. Fui a las 10 de la mañana, media hora como mucho, o sea, como por un tubo. Sí. Y mi hermano lo mismo, otra gente que conozco también. Sí. ¿La señorita Natalia votó? No votó. No, porque es menor de 16. Exacto, perfecto. Sería complicado que esté trabajando. Sería complicado. Bueno, bueno. Bueno, qué sé yo. No, por supuesto, está bajo pasantía. Bajo la supervisión de sus padres, la tutela, no vamos a decir que... Bajo la tutela del señor Javier Landó, que también nos acompaña. Por supuesto. Hoy aquí en Control Z. Por supuesto. ¿Qué es esto? ¿Es un programa de política? No. No. Es un programa de humor, a veces... Puede ser. Tratamos de poner un poquito de onda. Esto es un programa de tecnología que se llama Control Z, que tiene una página web. Sí, señor. controlz.radio.com. No, para, estaba distraída porque iba a decir que por primera vez, este programa me ha afectado en mi vida personal, y por primera vez hice un chiste tecnológico el otro día. ¿Lo puede repetir al aire o no? Nos van a sacar de... Ah, perfecto. Es gráfico. Perfecto. Bueno, pero usted ya lo sabe, yo ya lo etiqueté. Sí. Y me encontré y dije, es mi primer chiste de tecnología que hago. Ah, ya sé. Me estaré convirtiendo en qué. Uno alabando a ciertos navegadores por sobre otro. Me pareció muy gracioso. Por supuesto. Después se lo muestro, Natalia. Mientras vemos que hay un camión colgado en la autopista que perdió el control, dice TN, en Darcy Norte de la Costanera, mano al río. Hay un camión que está literalmente colgando de la autopista. Es impresionante. Sí, está inclinado. No termino de pensar cómo es que hizo el chofer para bajarse de ese lugar, porque está, digamos, la cabina está a 3 metros del piso, ponele. Sí. Está como... Igual con el... Oblicuo. Vamos a decirlo así, con el julepe que debía tener ese hombre, yo creo que se quitaba. Saltás de one. No, ni siquiera se... No hay opciones. No. Bueno, muy bien. Pero bueno, Sebastián está en Estambul... Pero si estuviera en Londres, podríamos saber dónde camina gracias a unos cestos de basura que instaló una empresa ahí en el centro londinense, que básicamente lo que hacen es, tienen una antenita wifi, el tacho. ¿El tacho, ¿no?, de basura? El tacho de basura está ahí, no dice nada, es un tacho muy, muy banana porque tiene una pantalla. Y en la pantalla pone publicidad. Ok. Bueno. Pero además tiene una antenita wifi. Sí. Y con la antenita wifi va monitoreando quién camina por ahí. Entonces, si vos pasas por ahí y tenés el wifi del teléfono prendido, básicamente lo que te dice es, dice, ay, mira, ahí viene una persona. Ok, lo anoto. Y después van viendo qué otra gente va pasando por ahí y va registrando toda esa información. Está bueno el tacho, le voy a decir. El tacho es está simpático. Bueno. Simpático. Lo que hace no tanto, porque básicamente lo que hace es determinar tu movimiento, al menos por esa zona. Están haciendo una prueba, son 12 tachos en el centro financiero de Londres. Y en ya la identificaron, City, le voy a decir, 1,000,000 de dispositivos en una semana. En una semana. Entonces, hay toda una especie de escandalete, porque claro, la información que registra es medianamente anónima, solamente mira tu wifi, el wifi de tu teléfono o tableta, si está prendido, si está apagado, claro, no te ve. Pero medio te espía. Claro, toma solamente ese numerito, que es un numerito identificatorio para cada dispositivo que tiene una antena wifi. Entonces toma ese numerito y después puede decir, bueno, este pasó primero por acá, después pasó por allá, después pasó por allá. Va mirando qué onda y está, no está tan bueno. Pero no, es otra de las, digamos, es una mancha más en el tigre de la privacidad digital. Sí. En Italia hay unos maniquíes que hacen lo mismo. Está, dice, buenísimo. Son unos maniquíes que tienen en los ojos. ¿En los ojos? En los ojos tiene una cámara. Entonces dicen, ponen el maniquí. No, ponen el maniquí, ¿no? En la vidriera. Sí, divino. Divina maniquí. Moda. Moda total. Azul. Italia, alta bien, moda. Claro. Y el maniquí lo que está haciendo es mirando la gente que se para en la vidriera. ¿Entendés? Está del otro lado. Entonces mira a la gente que se para en la vidriera y dice, a ver, ¿qué miran primero? ¿Qué miran después? ¿Cuánto tiempo se quedan en la vidriera? Ojo, no es poca cosa lo que es. No es moco de pavo, chicos. No. Pero bueno. Sería como un estudio de mercado. Claro, sería como un estudio de mercado sin que vos le des tu aprobación, claro, para que te estudien, básicamente. Claro. Y lo mismo pasa en el caso del coso del Wi-Fi, porque vos vas caminando por ahí, el sistema va tomando esos datos, pero en ningún momento te dice, che, mirá que te voy a, claro, voy a anotar todo. Te voy a botonear. No. Y hay un temita legal, además, de que en Europa eso está prohibido, porque te tienen que dar una opción para que vos digas, no quiero que se registre esa información. Pero claro, vos vas caminando, el tacho es un tacho, no dice nada. Tenés que meter una página web para pedir que, por favor, ese tacho no te registre. Está todo mal. Así que, bueno. ¿Pero qué puede hacer este tacho? ¿Te lata de un crimen? No, pero toda esa información, no, los tipos lo que tienen es información demográfica muy específica. Muy específica. Dice, bueno, en esta cuadra hay muchísima gente. Y en la cuadra al lado ya a las 3 de la tarde se llena y a las 4 no queda nadie. Entonces, si vos querés hacer una campaña, si querés poner un negocio, si querés hacer algo en esa zona, tenés mucha información de quién pasa, en qué, claro, momento, no digamos, no con tu nombre, pero sí, bueno, a las 3 de la tarde hay 100 personas, a las 5 hay 1,000,000, a las 5 y media no queda nadie. Bueno, toda esa información, en tiempo real además, te la da el tacho y eso es lo que se está discutiendo. ¿Qué quiere que le diga? Y no sé, no sé si estoy tan de acuerdo con esto. No, yo no estaría de acuerdo. Es como demasiado. Pero bueno, hay un montón de otras instancias. Todo esto llega además a colación de todo lo que pasó con el amigo Snowden y todo el monitoreo de... ¿De dónde está? De dónde está, tal cual. De dónde está, bueno, ahora está en Moscú, pero digo, todo el monitoreo de todo lo que está, todo lo que se está verificando, todo lo que todo el mundo está, los gobiernos están monitoreando de todo lo que tenga que ver con lo que hace la gente en el internet. El otro día leía que calculan que la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que es la que monitorea toda esta información, revisa aproximadamente el 1,6% de todo el tráfico de datos del mundo mundial. Si tienen en cuenta que la enorme mayoría del tráfico son videos, descarga de videos y qué sé yo, eso es puro mail, puro chat, puro cosa jugosa donde hay información que para una computadora es así como digestible. Sí, si cabe la palabra, que no saben. Podría. Digerible. Digamos digerible. Digestible, sí. Digamos digerible. Digerible, por las dudas. Sí. A ver si nos... Bueno, usted sabe que ya salió el precio de cuánto va a salir el Pro Evolution Soccer 2014. Que eso es algo así como un jueguito de fútbol. Claro. Son como los dos, ¿no? Está el Pro Evolution Soccer, que es el PES. Y después está el FIFA. Son iguales. Para mí. Y me pueden venir a buscar a la puerta de la radio. Son iguales. ¿Qué quiere que los que adoran el PES y los que adoran el FIFA? Sí, me van a venir a buscar la puerta de la radio. Y consideran además que cada uno tiene lo suyo, que uno es muy bueno en gráficos y el otro es muy bueno en jugabilidad, ¿no? Eso lo iba a destacar. Igual los gráficos están malos. Sí, parece que son los jugadores. Sí. De verdad. Sí. Bueno, ¿usted sabe cuánto va a salir? No. 649 pesos. Que quien dice 649 dice 650, ¿no? Pero bueno. El peso extra me lo gasto yendo a Tai. La ley del redondeo. Y va a estar disponible a partir del 24 de septiembre, chicos. Bueno, muy lindo. Lo interesante del caso es que los dos, el PES y el FIFA, van a seguir los dos el 24 de septiembre. Una cosa muy loca, salen los dos al mismo tiempo. Entonces van a ver ahí quién va a salir, qué ventas va a tener uno, qué ventas va a tener el otro, en ese tipo de pujas sin demasiado sentido que le gusta a la gente del marketing y demás. Sí. Ahora dice que va a tener 20 equipos argentinos. Claro, toda la liga, ¿no? La liga. Además de algunos estadios locales, bueno. Va a estar, si yo me lo compro, me ahorro unos pesos, rompo el chancho y me lo compro. ¿Yo podré poner la opción de Argentina Junior, usted dirá? ¿Está en la primera? Sí, claro. Entonces, no, por supuesto. Por esto, pero está. Por supuesto. Bueno. De hecho, hay toda una, todo un pedido para que... Porque para que se pudre todo. Porque está independiente, claro. Que... Ah, claro. Sí. Bueno, y los relatos deportivos son de Mariano Clos y Fernando Niembra. Sí. Eso puede jugarte a favor o puede jugarte en contra. Hay mucho que no lo... No, hay mucha gente muy enojada que por eso. Lo pone en silencio y pondrá la radio, sí, no sé. Sí, por supuesto. Por eso en una época empezaron a desfasar el audio de la radio del de la tele. Claro. De ahí viene. Data de la, no sé, del Nintendo 1. Exacto. ¿Le parece que vayamos a una tanda? Me parece maravilloso. De música y algo por el estilo. Asiente la operadora técnica, la señorita Natalia Dobranji, con la cabeza y nosotros le decimos que en un ratito volvemos. Obvio. Auspicia Claro. Empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Nos llena de orgullo saber que desde hace 25 años, miles de jóvenes argentinos conquistan su primer trabajo en McDonald's. Hoy empleamos a más de 14.000 personas a quienes preparamos para crecer profesionalmente día tras día. Creemos que una experiencia así vale para toda la vida. Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's, 25 años, simplemente extraordinarios. Presenta Petruras. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluido. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es la página web, ahí van a tener el audio del programa, van a tener los links a las notas que hemos ido hablando a lo largo de esta hora y demás. Y aparte, si usted se mete en la página de la radio, que es www.cienradios.com.ar, va a ver una foto hermosa de nuestros conductores, el señor Ricardo Sametman y el señor Sebastián Catalano. Que no tiene desperdicio. Ah, sí. Amoroso. Ay, amoroso. Amoroso total. Sí. Tenemos los dos caras. ¿Usted se acuerda cuánto tiempo por tardó? O sea, tenemos los dos caras. Cara de buena persona tenemos. Sí. La productora estaba muy contenta sacando esa foto. Sí, lo cual, digamos, te da la pauta de que. Se pudrió todo. Te da la pauta de que la fotografía miente, ¿no? Hay mucho Photoshop en esa foto. Yo quiero decir que soy más bajo de lo que parece. Y el señor Sebastián Catalano es más alto, pero sí, si entran a 100 rayos comar. No, y aparte que la cámara engorda, chicos. Obvio, es por eso. Y te da alopecia también. La cámara es una mierda. Vos decís que yo soy el señor Sebastián Catalano, ¿estamos pelados? Paranadísima. Paranadísima. Pero tengo sí una pregunta para hacerle, señor Ricardo. ¿Es verdad que el LG presentó un smartphone con botones en la espalda? Sí. ¿Cómo puede ser? Resulta que están los teléfonos de hoy, ¿no? De hoy día, que son todo pantalla, ¿viste? Que hoy son todos los teléfonos, son un rectángulo negro, pantalla y todo táctil. Algunos tienen un botón o dos adelante, pero la mayoría o al costado de él, nada más. Entonces la gente de LG dijo, pará, pero vos todo el tiempo cuando agarrás el teléfono, el dedo índice y el mayor, que son los dos que están en el pulgar, lo sostiene. Claro, lo sostienen, pero además están ahí atrás y están todo el tiempo tocando. Muchas veces, de hecho, cuando uno habla, juega con el logo o algo de la espalda, o incluso le mete los deditos a la cámara. Que no está bien, con pésimos resultados. Toda la gente del chique dijo, le chantamos los botones ahí. ¿Cómo? Entonces le pusieron abajo del lente de la cámara los botones de volumen y el botón de desbloqueo. Entonces, cuando vos agarrás el teléfono y lo tenés en tu mano, con el dedo índice, si es necesario, los operás. Pero estos botones, todo además, para ahorrar una milésima de segundo. Todo para ahorrar una milésima de segundo, y además porque al sacarle los botones de los laterales, que es donde normalmente está el botón de bloqueo y de volumen, pueden hacer el borde, el marco de la pantalla más finito. Es una cosa de no creer, vea, mire. Resulta que presentaron el LG G2. Ya no saben qué inventar. El LG G2, que tiene una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD. Lo que tiene es que, como no tiene controles en los costados, justamente el marco de la pantalla es casi llega al borde. Entonces vos lo agarrás y no tiene un borde negro entre la pantalla, donde termina la pantalla, y el borde lateral, sino que está ahí, casi. Y entonces le pusieron esos botones que te permiten no solamente subir y bajar el volumen. Se escuchan las teclas que están operando el teléfono. No solamente subir y bajar el volumen y desbloquearlo, sino que también cuando te sacas una foto, por ejemplo, en vez de estar... Y anulamos un poquito el tema de la autofoto, que es como... Es desgarrador para mi persona, le voy a decir. ¿La autofoto? Sí, a mí me gusta. Tendría que... No, ¿cómo? Sí. ¿Usted en serio le está diciendo? Autofoto de acá, mirá. No. Salía papada, todo así, todo arrugado. No, el brazo largo. No. Nunca llega el brazo, chicos. Nunca llega. Hay que levantar el mentón. Si levantás el mentón... Sí, usted dice. Levantás un poquito el mentón. Yo, digamos, particularmente, gracias a que tengo brazos un poquito más largos de lo usual, pero yo lo he hecho con una reflex. Bueno, y eso requiere todavía más pericia, porque además estás ahí, es una cámara más pesada. Bueno, en este caso... Yo diría que inventen mejor como un pie para poner el celular. Ahí. Existe. Bueno. No, y lo que también hay, tiene muchos teléfonos, es como una chapita que funciona a modo de espejo. Claro, entonces, bueno, si vos eso te sí ves ahí, eso ayuda. Que te estás viendo y entonces estás en cuadro. Y de hecho hay unas cámaras de Samsung que tienen una pantalla atrás y una pantalla adelante. Entonces, cuando vos haces la autofoto, la pantalla de adelante, al lado del lente, ¿nunca la viste? Sí. La pantalla al lado del lente ayuda al muestra tema de la si están todos saliendo en cámara o si vas a estar sacando una parte de la pared. Pero bueno, tenés que tener mucha coordinación. ¿Cuánto va a salir esto? Este teléfono, a vos, te lo voy a dejar. Precio amigo, obviamente. En 4.000 pesardi, cuando llegue a la Argentina. Cuando llegue a la Argentina en diciembre próximo. Esos 4.000... Claro, hay que esperar un poquito, eso sí. Hay que esperar un poquito y estos 4.000 pueden cambiar. ¿Vos viste cómo es esto? Hoy cambia todo. Están calculando que son 4.000, en diciembre vemos. Según lo que diga el INDEC y demás. Exactamente. Bueno, pero en dos meses sí va a salir a la venta en Corea y en Estados Unidos. Y es un telefonote, porque tiene esa pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, tiene un chip de 4 núcleos, a 2,2 gigahertz, que es muy rápido. Sí. Tiene 2 GB de RAM. Sí. Tiene una cámara de 13 megapíxeles. Sí, y de 16 a 32 GB de almacenamiento. Muy Esto bien. Es importantísimo. Es importantísimo. Fundamental. Sí. Si no quieren esperar al LG G2 que presentaron la semana pasada. Porque es muy ansioso usted. Porque es muy ansioso, se pueden comprar el LG Optimus G. ¡Apa! Muy bien. Que sí se vende en la Argentina. Ya hoy te lo podés ir saliendo a comprarlo. Sale 3.000 pesitos. 3.000, 3.500, depende de quién te lo compre. Bueno, pero... Es un dinero, ahorras, pero... Te ahorras un poquito. Es un poquito menos y lo tenés hoy. Ya mismo. No es tan power, viste cómo es esto, todas las semanas... Pero es que la nuevo. Tecnología no supera, señor. Sí. ¿Qué le voy a decir? Esa es una opción. La otra opción es esperás un poco más. Igual yo me compraría el LG. Por él. Sí. No lo si digo usted me pregunta sea, a mí, claro, yo ya me estaría comprando el LG. No, esto no tiene nada que ver con... Esto es un aviso. El 10 de septiembre, Apple va a presentar en los Estados Unidos, dicen, porque no es oficial, dicen que van a presentar el nuevo iPhone. Papa. Eso dicen. Hay expectativa. Sí, y que llegaría de la mano de una versión menor económica, o sea, el iPhone Toara y el nuevo iPhone. iPhone siempre tuvo un solo modelo y su versión barata eran los modelos. Y cuando salió era la gloria, me acuerdo. Cuando salió era la gloria, sigue siendo un teléfono muy, muy, muy popular. Y siempre lo que los tipos hicieron fue tener, bueno, este es el teléfono nuevo, el del año pasado y el del anteaño pasado te los vendo más baratos. Y esos son como nuestras versiones económicas. Claro, pero, compensa de alguna manera. Pero lo que dicen es que ahora va a sacar una versión económica, económica, económica, porque si bien estos teléfonos son los que más venden, de hecho, el iPhone más vendido este año, lo que va del año, es el iPhone 4, es un iPhone de hace 2 años, es muy caro de fabricar. Claro, como es muy caro de fabricar... Se un pedacito en algo y ya... Tal cual. Y además a Apple no le conviene, porque lo que ellos quieren es ganar más plata. Entonces están viendo una manera de que sea el iPhone 4, pero con algún que otro material, probablemente la carcasa un poco más modesto. Claro. Para que baje todavía más el precio, ellos mantengan las ganancias y todo el mundo esté feliz. Me parece justo. Bueno, no sé si muy justo, pero justo. Justo al fin. Bueno, muy bien. Tenemos un montón de noticias más, pero nos has enseñado acá que tenemos que irnos a la tanda, señor. Sí, señora. Porque nos retan. Pero ya volvemos con más Control Z. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar para el audio de este programa y para los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora que ya lleva 36 minutos avanzado el programa. Ahora estamos en comunicación con Carlos Aramburu, que es director de McAfee, acá en la Argentina, porque vimos una noticia que nos llamó la atención, que es que de alguna manera hay superhéroes tóxicos en internet y queríamos ver un poquito cómo de qué se trataba eso. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Contame un poco cómo es esto de que hay superhéroes tóxicos y que hay algunos más más tóxicos que otros o más malignos que otros, por así decirlo. Sí, esto surge de vos, es que nosotros en McAfee cargamos todas nuestras todos los datos de nuestros usuarios, las búsquedas que realizan y demás, se quedan siempre en una red de inteligencia global, y esa red de inteligencia global lo que nos permite es mejorar todo el tiempo y detectar nuevos virus y amenazas a través de las búsquedas más usuales, ¿no? Entonces, el estudio que hizo uno de nuestros directores muestra que las búsquedas de superhéroes son las páginas que traen virus y malware en general, son las visitadas por los chicos, ¿no? Entonces ahí ves un ranking de todas las búsquedas que se hacen en internet como Aquaman o el Cine Fantástico, que llevan a páginas que tienen tretas, digamos, ¿no? Malware en general. Uh-huh. Donde los chicos entran y le transmite directamente malware a la computadora. Buenísimo, por eso siempre es recomendable no solamente tener un antivirus actualizado, sino también los padres cierta supervisión de lo que están haciendo los chicos. Sí, es correcto. Nosotros siempre decimos que esto tiene dos patas, ¿no? Siempre tenés los padres con una actitud siempre preocupada y proactiva hacia este tipo de cosas, y por último las herramientas correctas, porque a veces no sirve nada tener un buen control parental si en realidad tu hijo después se va a la casa del amigo y actúa que no tiene control parental, ¿no? Y hace las búsquedas y entra en sitios que no son buenos para él. Entonces el primer consejo que siempre damos es padres proactivos, padres preocupados, ¿no? por la seguridad de sus hijos en internet, y que hablen mucho con ellos, y a partir de ahí si las herramientas correctas. De caso de este ejercicio que nosotros sacamos, es más bien sencillo, porque nosotros tenemos un software, varios compañeros también tienen similares, que te clasifica los sitios en rojo, verde y amarillo. Entonces, si tu hijo está haciendo una búsqueda, por ejemplo, de Aquaman, y sale un sitio tildado con un signo en rojo, vos le podés explicar tranquilamente que ese sitio no es bueno que entre, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, como que vos tenés que tener las dos partes, ¿no? Como padre, preocuparte por la seguridad y después tener la herramienta correcta. No te olvides que también para los chicos es natural, ¿no? Ellos como nativos digitales, es natural, entran, ponen password, sacan, navegan, digamos, aceptan, entonces para ellos es todo más natural y no están tan conscientes de la seguridad que hay que tener en internet, ¿no? Ok, en el ranking este que elaboraron ustedes, está primero Aquaman, después el Señor Fantástico, Hulk, la Mujer Maravilla, Daredevil, Iron Man, Superman, Thor, Linterna Verde y otros. Yo supongo que este ranking, digamos, cuáles son los que están más arriba o más abajo, debe ir variando en función de, no sé, las películas que se publican y demás. Es correcto. Una de las cosas que hacen bien, digamos, y esto vale tanto para el mundo, digamos, de que se fija, digamos, así como para el mundo móvil, una de las cosas que hacen muy bien los que hacen virus y malware en general es estar bien al tanto de las tendencias que hay. Entonces, se estrena una nueva película y están ahí con lo que sería el trending topic, uh-huh, pero sabiendo que va a generar búsquedas en los buscadores y sobre eso generan páginas gratis o malware gratis o aplicaciones gratis que en general esconden otro tipo de tretas, ¿no? De fallas en la seguridad, ¿está bien? Entonces ellos lo hacen muy bien y están al tanto digamos, vienen siguiendo todos estos temas que están en boga para desarrollar nuevos virus y está bueno. Okay, ¿y qué es lo que buscan, digamos? Okay, están cuando hace muchos años los virus, digamos, más populares, pues lo que te hacían era borrarte el disco rígido, sí, o borrarte fotos, o digamos, afectar el contenido que tenías en tu PC. ¿Cuál es lo que intentan lograr hoy por hoy quienes hacen spyware o, o cuestiones de phishing y demás? Digamos, ¿dónde está hoy el mayor ataque? Hace rato que cambió la tendencia, ¿no? Al principio los virus, como vos decís, eran sumamente destructivos y crecían al mismo nivel que de pronto un troyanos u otros programas más de espías, ¿no? Ya hace como 6 o 7 años que cambió la tendencia y todo lo que es el malware espía se desarrolló con muchísima más fuerza que los virus. Entonces ya hoy, digamos, si bien hay, existen y son destructivos, encontrar virus que te borren el disco rígido, te rompan el hardware, es mucho más común encontrar programas que se enmascaran, entran como troyanos a tu máquina y robar información, o prácticas como le permiten al hacker tomar a distancia tu PC, digamos, o utilizar tu IP para hacer triangulación y mandar spam, o todo tipo de prácticas que son diferentes a romper la máquina, por decirlo de alguna manera, pero que en definitiva, digamos, lo que hacen es buscar más que nada la rentabilidad, ¿no? O roban password de bancos, todo tipo de información que pueda servir para hacer fraude. En Estados Unidos nosotros tenemos estadísticas de que el 75% de los fraudes empiezan en internet, así que imagínate que más que nada hoy los los hackers, los que diseñan programas maliciosos, están abocados a hacer dinero. Esto se ve bien claro en el mundo de los móviles, donde vos de pronto te bajás una aplicación gratis, es un programa enmascarado que lo que hace es mandar SMS de los premium, ¿viste? De los pagos los más caros. Ajá. Simplemente y vos te encontrás con los cargos en tu tarjeta, en tu resumen de tu compañía celular. Entonces, hoy están volcados a ese tipo de actividades que tienen más que ver con la rentabilidad de cortísimo plazo, ¿no? Más que con romper la máquina, por decirlo así. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Dale, Ricardo. Hasta luego. Gracias. El que hablaba era Carlos Aramburu, que es director de McAfee, contando un poco sobre los superhéroes más más polémicos, si querés, que hay en Internet. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, un comentario que hicieron los creadores de Game of Thrones, el CEO de Time Warner, Jeff Bezos, que comentaba que, digamos, el hecho de ser pirateados... Lo decía por otro lado, ¿no? Pero él, lo que él dice es que el ser pirateado es mejor que ganar un Emmy, porque es una demostración de popularidad y a la vez le genera más ganancias en el largo plazo. Y también, obviamente, es uno de los va a ser seguramente uno de los temas usados para crear spyware o crear código malicioso. Vamos a una pequeñísima tanda y ya volvemos. Auspició Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Nos llena de orgullo saber que desde hace 25 años, miles de jóvenes argentinos conquistan su primer trabajo en McDonald's. Hoy, empleamos a más de 14.000 personas a quienes preparamos para crecer profesionalmente día tras día. Creemos que una experiencia así vale para toda la vida. Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's. 25 años, simplemente extraordinarios. Presentó Petrobras. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluido. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Y ahora tenemos comunicados telefónicamente a Ariel Brusone, director de marketing de Flips TV, para hablar un poco de unos nuevos lanzamientos que hubo de televisores, algunas cosas interesantes, sobre todo porque van un poquito más allá de lo que uno espera con un televisor normal. Hola Ariel, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me llamó un poquito, contá un poquito... los nuevos teléfonos los nuevos televisores de Philips, que tienen algunos puntos interesantes de lo que estuvieron presentando, sobre todo con lo que tiene que ver con Smart TV, ¿no? Digamos, todavía más funciones que le agregan inteligencia al televisor. Así es. Smart TV, por supuesto, sigue siendo una de las patas principales que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar nuevos productos. Básicamente son tres pilares y Smart TV es uno de ellos, uno de los más importantes, como decías. Básicamente el nuevo rango está basado en lo que hoy sabemos que es importante para los consumidores a la hora de comprar una tele. Así de simple, así de difícil también, porque esta tecnología en general, esta categoría, digamos, tiene innovaciones que van muy rápido en el tiempo, y lo que le está pasando al consumidor en los últimos tiempos es que no llega a entender del todo de qué se trata todo esto. Entonces estamos frente a un consumidor que está, de alguna forma, por hablar mal y pronto, un poco mareado de todo lo que hay disponible, está como bombardeado por un montón de cosas, y de alguna forma nosotros lo que intentamos hacer es ayudarlo a entender qué es lo que hay para que él saque conclusiones de qué es lo importante o qué es lo que a él le interesa a la hora de comprar una tele, ¿no? Esto como punto fundamental. Como resultado de este análisis, básicamente nuestra estrategia está basada en tres pilares. Es decir, estos tres pilares es qué es importante hoy para el consumidor para comprar una tele. El primero de los pilares tiene que ver con el diseño. El diseño sigue siendo uno de los principales factores que los consumidores consideran como relevante para comprar una tele. La tele tiene que ser linda, la pones en el living, en la pieza, en la cocina, donde fuera te tiene que sumar en diseño. Tiene que ser básicamente adecuado al lugar, pero el consumidor espera que al tener una tele en flat TV, cuando alguien llegue a su casa, incluso él mismo, diga, mirá qué linda que está la tele, ¿no? Entonces el diseño sigue siendo una pata fundamental. ¿Qué es lo que nosotros hemos desarrollado y lanzado en este rango de este año? Es una línea que se llama Design Line. Básicamente es una tele que rompe con el formato de televisión tradicional. ¿Por qué? Porque es, te lo cuento así muy rápidamente, pero por ahí la viste por ahí, es un vidrio simplemente apoyado sobre el piso y la pared. Un vidrio, ¿no? Cuya parte superior es una tele sin marco prácticamente, y la parte media es negra y es totalmente transparente en la parte de abajo, es como un difuso hacia el transparente abajo. Una tendencia minimalista, por supuesto, es una tele digamos que tenés que ponerla en lugares especiales, no la podés poner en cualquier living, claro. pero que cuando la ves, seguramente vos habrás visto alguna. Sí, me había llamado mucho la atención eso, justamente, claro. Que es un solo panel vertical, digamos. Exactamente, es una tele que no tiene cuello, que no tiene marco, que es un vidrio flotante, y cuando la ves es linda prendida y es linda apagada. La tele muchas veces está prendida y nosotros queremos que esté bien prendida mucho tiempo, pero muchas veces la tele está apagada y esto suma mucho también como pieza de diseño, también cuando está apagada, porque como esos espejos que están como inclinados, pero con diseño, o sea, lindo. Así que bueno, este es uno de los primeros pilares importantes y que nosotros hemos desarrollado un producto bien diferencial. Esta línea Design Line la tiene Philips Televisión en forma exclusiva, por supuesto. Más allá de esta línea Design Line, todas nuestras teles tienen mejoras desde el punto de vista del diseño. Vos sabés que la tendencia es que los marcos de la tele se vayan haciendo cada vez más finitos y la tele en sí se vaya haciendo cada vez más finita. Sí. Así que también todo el resto de nuestro rango tiene en cuenta esto. Así que bueno, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, contame un poco, ustedes tienen una tecnología que es Ambilight, que es que, digamos, tira luz más allá de la tele contra la pared, y por lo que vi hoy por hoy, los modelos más nuevos tienen, digamos, en los tres laterales, el superior y los dos laterales y el lado superior. Lo que nunca me queda del todo claro es qué función cumple esta tecnología. Mira, buenísima la pregunta, porque de hecho es el segundo pilar y está bastante difuso ahí con el tema del diseño, pero también tiene que ver con la experiencia, digamos, del usuario con su tele cuando la usa en su casa, digamos, ¿no? Ambilight, para los que no lo saben, son LEDs que están detrás de la tele, que iluminan la pared que está detrás de la tele, con colores que están en absoluta sintonía con lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Y como bien decías, hasta ahora el Ambilight tenía solamente los dos lados laterales, se suma un tercer lado, que es el lado superior, y ya están diseñando el Ambilight cuatro lados. Simplemente les adelanto lo que viene, un poquitito para el año que viene, cuatro lados de Ambilight. ¿Qué efecto produce? Yo te lo puedo contar, te puedo hacer una presentación de PowerPoint, te puedo mostrar fotos. Realmente se entiende el efecto que produce cuando lo experimentas el Ambilight. Okay. Imagínate viendo un partido en tu casa con todas las luces del living apagadas y la televisión toda verde porque el partido de fútbol es verde, y toda la pared de atrás de la tele se pone verde. Okay. Es decir, básicamente, técnicamente, a lo que apunta es, cuando vos estás viendo la tele, está lo que se llama, en donde vos enfocás, digamos, la vista, uh-huh. lo que se llama la visión periférica. O sea, si yo te miro a vos, también de alguna forma mi ojo está viendo al de al lado, más allá de que no haga foco en el de al lado. Okay. Entonces, la sensación que te produce ver en donde está haciendo foco un partido, por ejemplo, pongo un partido de fútbol como ejemplo, ¿no? Viendo al jugador en un entorno todo verde, y la visión periférica, que es toda la pared que está atrás de la tele, toda verde, sí. es una sensación, de una experiencia, digamos, que solamente la puedes entender cuando la ves, cuando estás viéndola y apagás la mirada y dices, no te puedo creer, no puedo, no quiero ver más una tele sin anti-light. Es un camino de ida, como decimos nosotros. Más del 80% de los consumidores que probaron o que tienen y compraron y experimentaron una tele ambilight no vuelven a comprarse una tele que no tenga ambilight. Por eso acá el desafío tiene que ver con, más que contarlo y hacerlo entender, es mostrarle a los consumidores, y a veces esto en el punto de venta se hace difícil, por eso lo vamos a empezar a comunicar en el único lugar en donde el consumidor se encuentra justo antes de ver una película, con las luces apagadas, y no es su casa porque no podemos llegar ahí, pero sí es el cine. Okay. Entonces, Ambilight va a ser comunicada en la segunda parte del año bien fuertemente en el cine. ¿Por qué? Por esto que te decía, porque se entiende Ambilight cuando lo experimentás. La apuesta Ambilight, como bien decía, nosotros teníamos dos modelos, con todos los modelos con dos lados, este año con tres lados, lo que viene es cuatro lados. La apuesta es, más allá de sumarle lados al Ambilight, hay una asociación que se hizo con Philips Iluminación, no sé si escuchaste por ahí una tecnología que se llama Hue. Ajá, sí, de bueno, son luces que cambian de color. Exactamente, vos lo dijiste muy bien, son luces que se cambian de color, se hizo un acuerdo con Apple, se desarrollaron aplicaciones iOS para poder controlar todas las luces de tu casa. Son lámparas que vos pones en tu casa y que van cambiando de color de acuerdo a tus preferencias. Ok, esta tecnología de Ambilight, es decir, lo que va ocurriendo con la tele, se puede combinar en sintonía con esta tecnología Hue. Es decir, no solamente cuando vos ves un partido, vas a ver, saquemos el partido de fútbol, ves una película en donde hay mucho contenido de rojos, o pones un video de música en donde hay mucho contenido de azules, ok, toda tu habitación, no solamente la pared de atrás, se te vuelve azul, y va cambiando de color de acuerdo a lo que está pasando en tu tele, toda la habitación en donde estás viendo esta programación. Así que esto básicamente lo que hace es confirmar que la dirección, digamos, de Ambilight es una apuesta doble o triple, es una tecnología exclusiva de Philips. Vos sabés que es difícil diferenciarse en un mercado como el de televisión, pero bueno, yo creo que aquí tenemos un potencial importante para que la diferenciación ocurra. Buenísimo. Bueno. Así que bueno, ese es el segundo pilar. El tercero es el que mencionaste vos antes, que tiene que ver con Smart TV. Sí. No sé si querés que te cuente un poquito de eso. En realidad, yo encantado, pero nos quedamos sin tiempo en el programa, así que te agradezco la comunicación. El que pasaba era Ariel Brusone de Philips TV, contando un poquito de algunos de los televisores que están llegando muy a loco. La Argentina. Muy loco. Bueno. Es una manera de sintetizarlo en dos palabras. Sí, para todo el mundo. Bien. Bueno, eso. Mientras, les cuento que hay una compañía canadiense que se llama Huawei, que sacó una notebook solar, que la usás con la luz del sol. ¿Y cómo se llama? Sol. Muy bien. Parece joda, pero es así. Pero es verdad. Es verdad. Y la verdad verdadera. Y con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos, pero hasta el lunes que viene. Por no se supuesto. Asusten, por favor. Tenemos un Twitter. Que es Control, la letra Z, radio. Sí. Y si no, www.controlz.com.ar. Donde van a poder escuchar este programa y todos los otros que han pasado por Radio Palermo. Y el lunes que viene estará el señor Sebastián Catalano de vuelta. Que quiero que nos cuente todos los chismes de allá. Obvio. Y que nos traiga algunos oros o algo. Algo de Turquía, sí, un narguile. Bueno. Nos vemos. Adiós. Hasta el lunes que viene. Z92. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.